Sin embargo, en Occidente pareciera que la historia de la cultura comienza en la modernidad, poco más allá del descubrimiento de América. Y de esa manera, como si padeciéramos de amnesia, de un olvido de casi 2000 años de historia anterior, porque las raíces de la cultura occidental están en la filosofía griega, en el derecho de los romanos. Por eso ustedes han visto que todavía en muchas carreras de derecho se estudia derecho romano, que tiene que ver con las raíces y también con la tradición religiosa judeocristiana. Y esas son las raíces de la cultura occidental. No empieza todo con esta revolución cultural, ¿no?, de la etapa moderna, en el que podemos citar la duda cartesiana, el paso del realismo al subjetivismo, al idealismo, esto que hablábamos esta mañana, y la fractura del protestantismo. Todo esto, claro, es cierto, se dan algunos acontecimientos históricos que en ese momento ponen en duda lo que se sostenía con tanta seguridad, ¿no? Está la revolución copernicana, cómo empiezan a darse cuenta la Tierra gira alrededor del Sol, y no esto de que pareciera que sale por el este y se mete en el oeste y que es el Sol el que se mueve. Y también el descubrimiento de América, con lo cual se prueba que la Tierra es redonda. Una serie de acontecimientos de la física y de la astronomía que ponen en duda también la metafísica. Porque en la filosofía griega está esta idea de cosmos en la filosofía natural. ¿Y qué supone la idea de cosmos? La idea de cosmos supone que hay un dinamismo, un movimiento en todo el universo, pero que es un dinamismo y un movimiento ordenado, no es caótico. Entonces, lo que decían los filósofos griegos, dice, sí, esta idea de que todo se mueve, pero ¿qué hay detrás de este movimiento? Este movimiento es programado, planificado por una inteligencia, la idea del nous. Hay leyes físicas, químicas, biológicas que gobiernan el dinamismo de los seres. Leyes que el hombre, si traspasa el dato de los sentidos, puede descubrir, puede definir, y por eso los griegos hablaban de buscar lo que había de inteligente detrás de ese movimiento. Y por supuesto, Platón, las ideas absolutas, universales, que claro, como dice acá, mi fuente primaria de conocimiento son los sentidos, y los sentidos solo me explican las cosas que puedo ver y tocar, pues se vio obligado a crear el mundo de las ideas. Se vio obligado a crear el mundo de las ideas, que es lo que él explica en el mito de la caverna, en el libro de la República. Están todos, dice, desde que nacen, encadenados al fondo de la cueva, viendo las sombras que se proyectan sobre la pared de esa caverna, y llegan a creer que esa es la realidad. Por eso la tarea del filósofo va a ser la de ese que quiso liberarse de las cadenas, mirar hacia afuera y darse cuenta que allí estaba una idea luminosa como el sol, más brillante, y que esa era la realidad. Por eso el hombre que quiere alcanzar la sabiduría tiene que hacer el esfuerzo de librarse de esa cadena que lo tiene atado a las apariencias, y hacer el esfuerzo, porque no es fácil, sino que es difícil, de caminar hacia la realidad, hacia afuera de la caverna, para encontrarse ahí con la idea luminosa, en Platón, en el mito, este sol y la idea de bien, que participa su bondad y su luminosidad a todas las cosas, para no quedarse con la sombra y pensar que la sombra, las apariencias, son la realidad. Pero no es fácil y no es para todos. Es una vocación, ¿no? Es una vocación esta búsqueda de la sabiduría. La mayoría prefiere ese estado fácil de la apariencia. Bueno, muy bien. Y entonces, dado este cosmos, ¿qué debe hacer el hombre? ¿Cuál es el puesto del hombre en el cosmos? Porque ahí es donde nació, en los griegos, el problema ético. Todas las cosas están sometidas a este dinamismo de la naturaleza, a esto que después nosotros llamamos el orden natural, pero el hombre puede con sus acciones romper este equilibrio. Y no lo están diciendo, no están hablando de pecado, no están, están hablando, sí, de la ética, del poder obrar bien o mal, pero no está en ellos la revelación. Recuerden la sorpresa que se llevaron los griegos cuando va Dionisio al Areópago a hablarles del Dios crucificado, que lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Vengo a hablarles de ese Dios que ustedes no adoran. Y entonces les habla de Jesucristo, que por supuesto no lo aceptaron, que esto de un Dios. Por eso dirá después San Pablo, locura para los paganos. Locura para los paganos. Para un hombre inteligente y racional, esto de un Dios que muere en la cruz no cabe en la cabeza. No tiene sentido. Bueno, ellos eran, con respecto a Dios, no tenían tan claro. Por eso la necesidad de unirse la razón y la fe, que fue toda la tarea de los primeros cristianos, de un San Agustín, ¿eh? Ellos poseen una verdad y la poseen injustamente, decía San Agustín, porque el Maestro, la verdad, nos viene por Jesucristo y nos viene por la revelación. ¿Por qué? Porque los judíos, que este era el gran orgullo que tenían, afirmaban la existencia de un Dios todopoderoso, puramente espiritual, trascendente. No hay idea de trascendencia en los griegos. Quizás el que más se acerque, llegue a atisbar algo, sea Aristóteles con esta idea del acto puro, pero no hay idea de un Dios trascendente, espiritual, personal. ¿Y esto de dónde viene? De la revelación. Por eso el encuentro entre el judaísmo y esta idea de naturaleza de los griegos. Y de ahí viene esto del encuentro de la razón y la fe, que durante tantos siglos va a llevar a la meditación y a la reflexión. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Y el hombre lo que no tiene que hacer es romper la armonía que está en la creación, en el cosmos, con sus actos. ¿Tiene esa posibilidad? Claro que la tiene. Pero lo que no tiene que hacer es romperla cuando obra mal, cuando mata, por ejemplo, el homicidio. Y siempre en la educación, para los griegos, una subordinación del individuo a la polis. Lo que estaba, ¿no? La formación, la educación tenía que ver con la formación del dirigente. Entonces, era, ustedes recuerdan que sí, la democracia nace en Grecia, y eso es una palabra, ¿no es cierto?, de origen griego, pero era una democracia no como la conocemos ahora, no la democracia que surge con la Revolución Francesa de libertad e igualdad. Es la democracia donde el esclavo es esclavo, el hombre es hombre, la mujer es mujer y el aristócrata es el aristócrata, que es el que se prepara para la, como clase dirigente, para el gobierno de la polis. Entonces, junto con la cultura intelectual, los maestros deben desarrollar en los jóvenes, sobre todo en aquellos que se preparan para el gobierno de la ciudad, las cualidades morales. Porque estos tienen, los que gobiernan, tienen con su conducta una ejemplaridad. Se olvida muchas veces el funcionario de el político tiene una ejemplaridad para el pueblo. Y el pueblo dice, si esto lo hace el dirigente, yo también lo puedo hacer, más allá de lo que está escrito en las leyes. Hay una ejemplaridad. Así como el maestro para sus alumnos también tiene una ejemplaridad. Decíamos esta mañana, la formación moral viene por los dos caminos, la doctrina y el ejemplo. Y entonces tiene que haber esa coherencia de vida entre la palabra y lo que se hace. Y lo que se hace. Bueno, hay muchos referentes, pero se destacan sobre todo Platón y Aristóteles, ¿no? En esta etapa de la educación griega, con dos posturas diferentes respecto de la antropología, lo cual define dos caminos de conocimiento distintos. Para Platón, y ahí viene esto que decíamos, recuerdan esta mañana, esta concepción un tanto dualista, esta separación del cuerpo y del alma, porque Platón había heredado de alguna manera sus conocimientos antropológicos de filosofías orientales. Entonces el hombre es principalmente su alma, que cambia su cuerpo como cambia de ropa. Platón adhería de alguna manera a lo que los orientales hablan de la transmigración de las almas. En cambio, Aristóteles tiene la doctrina de la materia y de la forma, y el morfismo. Y dice, en los seres vivientes, la materia, el cuerpo, es animado por el alma, principio de unidad, de organización y de vida del cuerpo. Por eso la muerte, que es separación del alma y el cuerpo, tiene como consecuencia la disolución del cuerpo. Porque ya no está más este principio de unidad, de organización y de vida del cuerpo. Y qué importante en esta teoría aristotélica de la materia y de la forma, precisamente Santo Tomás la utiliza, porque es más adecuada para explicar el misterio de la resurrección de los cuerpos. No cualquier cuerpo puede recibir cualquier forma. El cuerpo es materia. El alma humana, que es racional, no puede unirse sustancialmente al cuerpo de un elefante, por ejemplo. Por eso hablábamos esta mañana de la importancia de la educación física y también de esto que supone la educación personalizada. La educación personalizada nos hace ver de la atención a la diversidad, porque cada persona es única, singular e irrepetible. Tenemos las huellas digitales, tenemos el mapa genético, el mapa ocular, tenemos varias características en el cuerpo que nos hablan de esa singularidad. Cada uno de nosotros tiene un nombre y tiene una vocación. Y esto también se entiende desde una perspectiva teológica, porque ¿de dónde viene mi alma, que es mía y que no es de ningún otro persona? En la naturaleza todos somos esencialmente iguales, personas, pero en el modo singular y único en que existencializamos ese ser persona es individual. Y la Iglesia dice, para cada uno, Dios crea de la nada el alma espiritual. Y esa alma espiritual es el principio de mi vida. Y ahí viene el retiro espiritual, si quieren, que tiene que suponer toda nuestra vida. ¿Por qué me ha creado Dios? Hace 100 años atrás nadie pensaba en nosotros. Pero hoy en día tengo un montón de amigos, familiares, padres, hijos, mucha gente que piensa que soy imprescindible. Pero hace 100 años atrás, nadie pensaba en nosotros. Solo estábamos en el proyecto de Dios. Porque en el proyecto de Dios no hay tiempo, no hay antes y después. Está en la eternidad. Mil años son como un segundo, dice la Escritura, en aquel que está fuera del tiempo. Y entonces el planteo viene para mí. ¿Por qué me creó? Porque ahí es donde va a estar mi proyecto de vida y mi sentido de vida sintonizada con lo que el Creador quiso. Esto se llama dependencia ontológica. Y es lo que dice un teólogo argentino, el padre García Vieira, que es el principal y primer principio de toda pedagogía. La conciencia de la dependencia ontológica. Yo no existiría si Dios no me hubiera dado el ser. No me lo hubiera dado y no me mantuviera en el ser en cada uno de los instantes de mi vida. Aun cuando yo no termine de ser consciente de esto, aun cuando lo niegue y aun cuando lo rechace, porque tengo esa posibilidad. Bueno, por eso aparece luego esto que les decía recién, la inteligencia al servicio de la fe. El encuentro entre la filosofía de los griegos y la revelación judía. Todo magisterio auténtico supone un compromiso con la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Palabra del Padre, el Evangelio de Juan. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Y nos está hablando de que el Hijo, que es palabra del Padre, es también Dios como el Padre. Y este Hijo, este Verbo, es el que se hace hombre. Y nos viene a decir quién es Dios y qué quiere de nosotros. Referentes de la teología católica en esta etapa de construcción y elaboración. San Agustín, por supuesto, fíjense esta hermosa frase, cree para entender y entiende para creer. Cree para la fe ilumina la razón y esto me invita a creer más. A creer más, a buscar la sabiduría. La verdad eterna es luz interior que ilumina el entendimiento. ¿Qué dice? San Agustín tiene la doctrina de la interioridad. ¿Qué dice? ¿Dónde puedo buscar a Dios en este mundo? ¿Dónde habita más que en ningún otro lugar? Adentro de tú. En tu conciencia, en tu alma, y fíjense los teólogos cómo hablan de la inhabitación de Dios en el alma del hombre en gracia. Entonces él mismo dice en las confesiones, buscaba a Dios en la creación, en las cosas. Te buscaba fuera y vos estabas dentro mío. Entonces San Agustín dice, eso es lo que tenemos que hacer, este camino de la vida interior. Y lo tiene que hacer cada uno en su vida. Porque el maestro no lo va a poder hacer por su alumno, el papá no lo va a poder hacer por su hijo, ni otra persona por uno. Por eso dice él, si vemos la verdad, ¿dónde la vemos? No tú en mí y yo en vos, sino que ambos descubrimos la verdad que está por encima de nosotros. Bueno, muchos siglos después, porque de Santo Tomás a San Agustín, fíjense, hay nueve siglos para nosotros, los vemos a los dos en la etapa, en la Edad Media, y pensamos que caminaban juntos. No, hay muchos siglos de distancia entre uno y otro. Y Santo Tomás, de los primeros maestros de la Universidad de París, que es de las primeras universidades que se crean en Europa en el siglo XIII. Y Santo Tomás es de los primeros que empieza a hablar de la filosofía de Aristóteles, este que hoy aparece como un fraile conservador y reaccionario. En su momento era un progre, tercermundista. Nadie hablaba de Aristóteles en Europa. La filosofía que inspiraba era Platón, San Agustín. Esta era la filosofía y esta era la teología. Santo Tomás conoce a Aristóteles porque después de muchos siglos los árabes habían entrado a Europa y empiezan a difundir una serie de conocimientos y entre ellos la filosofía de Aristóteles a través de Avicenas y Averroes. Entonces San Tomás, que no sabía leer griego, era un poco como ahora que tampoco sepa inglés, en ese momento se hace traducir Aristóteles por un hermano de su orden y empieza a descubrir que hay mucha riqueza en la filosofía que le ayuda a explicar mejor los misterios de la fe, porque Santo Tomás no quería hacer filosofía, Santo Tomás quería hacer teología. Desde chiquito quiso ser cura porque se preguntaba, ¿quién es Dios? Y esa era su inquietud y esa era su búsqueda. Entonces leía todo lo que podía, que habían escrito los padres de la iglesia para explicar la revelación, y también leía autores que se oponían. Por eso ustedes, cuando leen, por ejemplo, la Suma de Teología, ven que en cada una de las preguntas que él hace, primero pone los que piensan en contra o los que piensan distinto, antes de decir él cuál es su doctrina o su teoría. La gran obra de Santo Tomás como sistematizador de la teología y el uso de la filosofía para explicar los misterios de la fe. ¿Qué pasa, siglo XV? Estos descubrimientos de los que hablábamos recién. Gutenberg inventa la imprenta. Fíjense, casi contemporáneo con el cisma de Lutero, que dice, cada uno tiene que leer la Biblia en su propio idioma y no aceptar que el Papa, ni la Iglesia, ni nadie le dé ninguna interpretación. Cada uno tome ese texto como una revelación de un diálogo directo entre Dios y usted. No acepte intermediarios. Hasta ese momento siempre se enseñó, y todavía lo enseña la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, que uno podría, sobre el texto bíblico, tener muchas interpretaciones y algunas de esas interpretaciones no ser ortodoxas, no ser verdaderas. Por eso siempre se ha dicho, en el magisterio de la Iglesia va la revelación y va la tradición. Y por eso fue necesario, para responder al cisma de Lutero, el Concilio de Trento, para definir bien la doctrina, materia de fe, y algo bueno que sí trajo Lutero, la posibilidad de poner más cerca de los fieles el texto bíblico. Porque el fiel, primero, que la mayoría era analfabeto, pero segundo, que no leía la Biblia, aprendía el catecismo, aprendía las verdades de la fe. Por eso Santo Domingo de Guzmán hace una oración popular, como es el rosario, para que la gente común sepa cuáles son los misterios principales en los que tiene que creer. Era una devoción popular que tenía la función de enseñar los misterios principales de la fe, porque la mayoría de la gente no leía la Biblia. El descubrimiento de Gutenberg, la imprenta, cambia esto y empieza a va a llevar muchos siglos, no de un día para el otro, pero empieza a democratizar la información y el conocimiento. Ni qué hablar ahora con la electrónica y el Google. Gran bronca de los médicos cuando uno de nosotros va y dice: en Google leí que lo que tengo es tal cosa. Gran bronca del médico. Y que el remedio puede ser tal cosa. Bueno, pero ¿por qué? Porque se ha ido cada vez más poniendo al acceso de mayor cantidad de gente el conocimiento que estaba reservado para muy pocos. Bueno, no lo hará delante tuyo. No lo hará delante tuyo. Sino ya un poquito, sí. Falta ahí, como decían esta mañana, que ven las competencias profesionales. Bueno, muy bien. Veíamos lo de Copérnico, el descubrimiento de América. Y aparece también esa obra, una de las primeras obras de pedagogía, la de Comenio, la didáctica magna, el arte de enseñar todo a todos. Didáctica magna, el arte de enseñar todo a todos. ¿Ves? Porque hay una confianza en las posibilidades de la razón. Ya no basta la autoridad del maestro. Las clases en la universidad era la lección, y principalmente la lección era un discurso del docente donde se leían los textos, sobre todo de Pedro Lombardo, que eran como textos oficiales, autorizados, que no se oponían a las verdades de la fe. Después, incluso, al principio no, la posibilidad para los estudiantes de medicina de estudiar sobre los cadáveres. porque el cuerpo son los restos que está a la espera de la resurrección. Y hasta hace muy poquito, ustedes recuerdan que no estaba permitido la cremación, cosa que ahora se ha hecho muy común y muy frecuente hasta por razones económicas. Referentes de esta etapa moderna: Locke, con el empirismo inglés, ¿no? No se incluye a los niños con el aprendizaje de reglas de memoria, y es necesaria la práctica constante y la formación de los hábitos. Y por otro lado, Rousseau, que es uno de los pensadores referentes de la Revolución Francesa. Confianza en la bondad de la naturaleza humana. Y el pecado original empieza a perderse de vista. Empieza a perderse de vista esta posibilidad de no usar bien de la libertad. El niño debe aprender experimentando las consecuencias de sus actos. Gran influencia de Rousseau sobre Kant, sobre Pestalozzi. Incluso hasta ahora, ¿quién no sostiene el principio de la escuela activa? El niño debe aprender, el niño debe experimentar. El mismo Dewey, cuando habla del aprender haciendo, la escuela activa. ¿Para qué? Para que no se dé este aprendizaje de memoria. Y la oposición entre la escuela activa y la escuela tradicional, como si fueran dos métodos químicamente puros. Como si en la escuela tradicional solo la autoridad del maestro, solo el aprendizaje de memoria, solo la pasividad del alumno. Y en la escuela activa, sí, el principio de la actividad y un maestro que está como en un segundo plano, y el entusiasmo, la escuela aburrida y la escuela divertida. En el hombre contemporáneo tenemos algunas corrientes como el pragmatismo de Dewey. Esto que decíamos recién. El criterio de verdad de una teoría es su resultado práctico, la eficacia. Haga, y fíjese en qué medida eso que usted logra con su trabajo soluciona un problema que se puso como hipótesis. La escuela como resolución de problemas. Y esto hoy en día también está muy divulgado. Se pone un problema y no necesariamente se lo resuelve desde una disciplina, sino incluso con el trabajo interdisciplinario. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro. Un aprendizaje fragmentado. Porque las disciplinas tienen una unidad. Eso que, de lo que ya hablaba Comenio, de lo simple a lo complejo. De lo universal a lo particular. Y eso supone un aprendizaje previo. Lo de Dewey está bien, como investigación para resolver problemas. Está bien como diálogo interdisciplinario. Y yo lo he practicado, y ustedes también lo podrían hacer algún día. No es fácil, porque el problema que tenemos los profes secundarios es el laboral, que estamos contratados por horas y que entonces muchas veces no disponemos de tiempo para permanecer en la institución. Esa es la gran diferencia con el maestro primario. El maestro primario se encuentra todos los días con el mismo grupo de alumnos. Tiene un mayor conocimiento de los chicos y una mayor percepción de los procesos de su alumno. Por eso puede tener en cuenta eso a la hora de la evaluación. Los profes secundarios y universitarios solo evaluamos resultados. La prueba. ¿Cómo llegó a ese resultado? Es muy difícil saberlo, porque tenemos muchos alumnos. No tenemos todos los días el mismo grupo de alumnos. Pero, les decía, yo hice la prueba, a lo mejor desde la dirección o desde estos cargos que tienen la regencia, que tienen más permanencia en la institución, se puede hacer. Y para un curso dice, bueno, esta mañana la vamos a dedicar al estudio de tal tema. Y se alterna una clase, dinámica grupal, una película, una hipótesis, la participación de los alumnos, una propuesta de solución. Por ejemplo, si los malargüinos tienen que tener minería. Entonces ahí, con todos sus argumentos a favor o en contra. Y si mientras se deciden a tener minería o no, participan de la fiesta de la vendimia. Bueno, entonces, eso se puede hacer, pero tiene que haber también un estudio sistemático de las materias, de las disciplinas, porque cada disciplina tiene su lenguaje, cada disciplina tiene su objeto, cada disciplina tiene su método. Y el chico secundario todavía se está apropiando de eso. Entonces no puede ir a la resolución de problemas, como le dicen también al niño primario, que sea creativo. Bueno, sea creativo. Entonces el chico va y le pregunta al papá, a la mamá, qué es lo que tiene que hacer. Esa es la creatividad. Y el maestro se libra de enseñarse, no. No se puede pedir desde el principio. Se tienen que trabajar sobre ciertos elementos. Por eso también el estudio de la disciplina, que no brinde, sí, un conocimiento fragmentado, tiene que estar. Y después, sí, la interdisciplinariedad para la resolución de problemas complejos. ¿Cómo hacemos para que los mendocinos aprovechemos mejor la poca agua que tenemos? ¿Cómo hacemos para solucionar en Argentina el problema de la inflación que ya nos tiene finito a todos y que pareciera que no hay economista que le encuentre la salida? Ni socialista, ni capitalista, ni nada. Entonces, hay problemas complejos que necesitan resoluciones desde distintos ángulos. y hay que prepararse para ello. Otra de las corrientes que también estuvo de moda, pero que ahora ha sido rechazada, es el conductismo. ¿Pero por qué el conductismo? Porque Skinner reduce el campo de la libertad humana y le da mucha importancia a la influencia del ambiente y de la genética. Entonces ahí hay como un cierto determinismo. Él habla de planificar la conducta. Habla de una ingeniería de la conducta. Porque uno de los graves problemas es la libertad. ¿Cómo hago para que la gente haga lo que yo quiero que haga? Ese es uno de los graves problemas de los dirigentes. La obediencia, padre. La obediencia es un grave problema. Y en el orden político, cuando se ha visto a la pedagogía como una herramienta de la revolución cultural. La única manera de acceder al poder, decía Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, no es por el método del miedo y del terror, no es por la policía roja de la Unión Soviética, es por la revolución cultural. Gramsci, que es italiano, dice: tenemos que hacer lo que toda la vida ha hecho la Iglesia, llegar a la gente popular y cambiarle el modo de ver las cosas, cambiarle el sentido común. Mao, cuando era presidente en China, hizo una especie de catecismo donde la gente tenía que aprender de memoria y recitar la doctrina comunista. Hay que aprender a usar el conocimiento como herramienta de la política. Y esto también influyó entre nosotros con la teología de la liberación y con la pedagogía de la liberación de Pablo Freire. En la pedagogía del oprimido, Freire habla de esta revolución cultural y de la liberación del oprimido. Primero que nada, con la toma de conciencia de su situación de oprimido y de que está siendo explotado. Y esto es consecuencia de la teoría de la dependencia. ¿Y qué dice la teoría de la dependencia? Mire, los pueblos subdesarrollados son subdesarrollados porque los norteamericanos quieren que sean subdesarrollados para que sigan dependiendo de él. Esa es la teoría de la dependencia. Entonces hay que rebelarse contra esa dominación, hay que luchar contra eso. Entonces la educación como una herramienta política de la liberación, la educación como práctica de la libertad. Y así llegamos a los postulados de lo que hoy en día se conoce como la pedagogía crítica. Bondad en la naturaleza humana, lucha contra el sistema capitalista, contra la autoridad de los padres, independencia de la mujer, de la que habla el Papa Juan Pablo II, como un fenómeno de la época contemporánea que tiene sus aspectos positivos, pero también sus aspectos negativos, Si se pierde esto que la mujer siempre ha tenido como un rol protagónico, que es el servicio a la vida, la atención del hijo, la atención de los ancianos, la atención de los enfermos. Muchas lo viven como un peso, como una carga que no las deja desarrollarse y crecer. El Papa Juan Pablo II habla del servicio a la vida. Y en esto la mujer siempre tuvo un rol protagónico. Las escuelas preparan a los estudiantes para desempeñarse en una sociedad capitalista. ¿Por qué? Y porque reproducen en el sistema escolar las injusticias y las desigualdades sociales. Sobre esto, el sociólogo y economista argentino, el profesor Juan José Yach, que ustedes recuerdan que fue el primer ministro de Educación de la Rúa, escribió, cuando fue incorporado a la Academia Nacional de Educación, un artículo que dice: escuelas ricas para los pobres. Porque él hizo un estudio de las escuelas y se dio cuenta que en el sistema educativo los niños de clase media, media alta, iban a escuelas mejores que los niños de las clases más desfavorecidas, más pobres. Entonces, él dice, ¿cuál es la propuesta? El mejor edificio, las mejores herramientas, los mejores maestros, los mejores directivos a las escuelas más vulnerables. Porque si no, el sistema escolar reproduce las desigualdades sociales. Y por eso se insiste en la escuela de doble jornada para los barrios marginales, por ejemplo. Pero de esto solo estamos cumpliendo, no sé si un 10% sobre el 30%, que es lo que se estima que tendría que ser. La nueva izquierda quiere destruir las raíces espirituales de la persona. Dios, patria, cultura cristiana. Y entonces se llega así a la posmodernidad, donde la verdad ya no se define como adecuación y subordinación del pensamiento a la realidad, sino como una interpretación múltiple y abierta. Algunos historiadores dicen, las interpretaciones valen tanto como los hechos. Las interpretaciones valen tanto como los hechos. Cuando siempre fue tan importante poder encontrar fuentes y testimonios que dieran, afirmaran un determinado hecho o acontecimiento. Esto, mire, tan así que a veces la realidad hace que se vuelva gracioso, porque la realidad es importante siempre en educación para desmentir las teorías demasiado ideologizado. Yo estuve en la defensa de la tesis de una profesora de San Luis que quería estudiar cómo se adoctrinaba en las escuelas de formación docente a los maestros en el primer gobierno de Perón, porque en ese momento la enseñanza de la religión católica era obligatoria en las escuelas. Entonces, ella quiso encontrar los testimonios de aquellos que habían enseñado y de aquellos que habían sido alumnos en esas escuelas. Claro, como hoy en día se insiste tanto, han visto que muchos ya no hablan de historia, sino que hablan de memoria. Entonces, tenía que ir y entrevistar. Como el tiempo pasó, muchos de estos maestros ya estaban ancianos, no se acordaban, otros estaban con enfermedades de la memoria. Entonces, su muestra quedó sumamente reducida. Y al fin y al cabo, sus conclusiones no pudieron ser muy valiosas. No pudieron ser muy valiosas. Y el hecho apareció casi como un fenómeno que no les había afectado tanto a nadie. Cuando ella quería demostrar que se obligaba o se adoctrinaba o se imponía una determinada religión en las escuelas normales de formación docente. Es más, una de las entrevistadas dijo que ella no era creyente, pero que el cura que enseñaba religión siempre la invitaba a la clase y que ella iba porque si no se tenía que quedar afuera. Era mejor entrar a la clase que salir. Y no tenía ningún problema de estar y de discutir con el cura. Es decir, de pronto a veces los intelectuales nos dejamos llevar por prejuicios que en la práctica no existen. Porque cuando en ese momento, pocos años antes fue, Perón sube al gobierno en el 45, fue en la revolución anterior, en el año 43, creo que se llamaba Ramírez el que asumió como presidente. Él puso, ¿no? Y Perón dice, es que la ley 1420, el liberalismo, no tiene que ver con las raíces de nuestra cultura argentina, que es hispano-cristiana, y entonces en la escuela hay que enseñar la religión católica. Bueno, si algún papá no quiere que su hijo vaya, que lo saque al chico de la clase. Más del 95% de los alumnos de primaria y secundaria fueron sin problema. Para que vean cómo a veces muchos los intelectuales complicamos una cuestión que en la realidad no existe en la gente. Bueno, vacío, descompromiso emocional e intelectual. ¿Por qué me voy a jugar por una verdad si no hay verdad? ¿Cuántos hombres y mujeres han muerto y mueren mártires por confesar su fe? En toda la historia, desde el Imperio Romano hasta la Guerra Civil Española y hasta la actualidad. Pero eso necesita un compromiso, porque si, como decía esta mañana el obispo Aguer, todo es lo mismo, sé igual, yo no me voy a jugar por ninguna verdad. Eso supone un compromiso. La escuela permanece escéptica ante el saber científico y cultural es relativo. Ahora se afirma esto, mañana puede surgir otra conclusión contraria. Al permanecer escéptico, no hay entusiasmo por el trabajo intelectual, que supone esfuerzo. El individuo no se, esto tiene las consecuencias morales, no se compromete con los valores. No es ni buena ni mala la película La sociedad de los poetas muertos. Vive el presente. Vive el presente. Y por eso dice el profesor Maritain, el problema de la educación contemporánea es la falta de los fines. La falta de los fines, porque los métodos y las herramientas, gabinetes psicopedagógicos y herramientas tecnológicas abundan. Pero el para qué todo eso. El para qué tiene que recrearse todos los días en nuestras escuelas el entusiasmo por enseñar y aprender. Y de esa manera a lo mejor no haga falta el ítem en aula, porque todos los profes irán contentos a cumplir con su horario de clase. Bueno, yo tengo, no sé si tenemos tiempo, padre. Habría también un videíto, pero si no hay tiempo, lo suprimimos. ¿Ah? De 20 minutos. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Es mejor que el video. No, pregunta o propuesta, lo que necesiten, lo que quieran, por favor. Perdóname, decime tu nombre. Ah, vos sos Gabriela, la que me escribiste. Ah, muy bien. ¿Vos de qué materia sos? Soy profesora de lengua y literatura. Ah, terrible. ¿Todavía están con las leyes gramaticales? Sí, ahora sí. Ah, todavía. No, comentaba que ahora estoy con un cargo de gestión, ¿no? Y está todo, los profesores también ya lo conocen, todo con el aprendizaje basado en proyectos. Claro. Y un poco esto es lo que usted hacía referencia. De las disciplinas. El tema de las disciplinas. Yo le veía, tal vez de forma errónea, ¿no? Un aspecto bueno en cuanto también ver la realidad de distintos puntos de vista y que el chico pueda hacer esa relación. Sí. Eso sigue siendo. Sobre todo de los alumnos de los cursos mayores. Claro. Porque en el secundario tenemos que distinguir el ciclo básico y el ciclo orientado. Pero ahora tiene que se haga proyectos integrados con todos. Sí, porque hay veces que se ponen de moda. ¿Vos acordaste cuando estaba de moda Piaget y la psicogénesis? ¿Cómo era psicogénesis? Terrible para los maestros de literatura que no habían leyes para poder enseñar gramática. Y entonces, porque claro, era la psicogénesis y cada uno escribía como se le va la gana. Y bueno, pero entonces, son como modas en las que a veces se difunden y se ponen, ¿no?, de acuerdo, y a veces no hay mucho fundamento ni mucho estudio, pero bueno, se tiene el poder, porque los funcionarios tienen el poder, y entonces te dicen esto ha venido de Europa o de Buenos Aires, muchas veces de Buenos Aires, y entonces esto es lo que hay que poner en todos lados. Y bueno, pero también hay una experiencia profesional de cada uno de nosotros, porque eso es lo que pasa, que muchas veces se habla de la devaluación de la carrera docente. Y a veces esa devaluación también es por culpa nuestra. Porque nosotros somos profesionales de la educación. Y circunstancialmente, un político que accedió a un cargo de dirección, que está ahí 3 o 4 años pensando si después va a ser legislador o diputado o intendente o qué sé yo, te quiere decir qué es lo que tenés que hacer. Entonces, como no vamos a desobedecer, porque la idea no es entrar en conflicto ni en desobediencia de nadie, se toma la directiva y se la implementa dentro de las posibilidades y de la experiencia que evidentemente el directivo no conoce de cada uno, porque cada uno tiene una escuela con una realidad, con una historia, con un proyecto institucional, con una comunidad. Bueno, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. En realidad, los funcionarios tendrían que preguntar sobre eso. Y ellos informarse de cómo son las escuelas. Para ver si lo que están haciendo responde al proyecto. Porque la dirección de escuela aprueba un proyecto institucional, con un ideario, con un objetivo. Bueno, quiero que me digan si eso que están haciendo responde a eso. Y entonces ahí puedo dar o no alguna sugerencia. Pero no puedo entrar desde ahí arriba a imponer nuevas orientaciones, así como si acá nada pasara. Yo lo que escucho, yo completamente veía es que si van a trabajar así, es como usted decía, usted dice, ¿no? Después de que la disciplina tenga bien en claro su propio lenguaje, su unidad, su... ¡Claro! ¿Qué puede aportar la disciplina? Yo lo he probado. Yo lo he hecho eso. Y me han salido clases muy lindas. Toda una mañana, el profesor, claro, estaba solo en el horario que correspondía a su trabajo porque no podía estar más. Pero se busca el día, se buscan las materias más adecuadas para el tratamiento de ese problema y se lo trata desde distintos puntos, la historia, la geografía, y eso va integrando. Pero, claro, no lo puede hacer todos los días porque cada uno tiene su trabajo. Pero de vez en cuando, una vez por mes, lo podés hacer, le suspendés esa mañana las clases y les pasás videos y todo, incluso les hacés un break con café y tortita, que les encanta, y todo eso, podés invitar a alguien de afuera, y entonces se hace el tratamiento de un tema así, con la búsqueda de alguna propuesta de solución para seguir tratándolo en 2 o 3 meses. Se puede planificar una actividad así. Allá, muy bien.